Kaixo, tanguitarriak, esto es el 28 encendido. Sintonizas Iroli Ratia 107.5 de la FM. Si estás en Bilbo y si estás en Granada, sintonizas el 107.1 de la FM y estás escuchando Radio Almaina. Opa, Nacho. ¿En Alcoy siguen escuchándonos? Sí, también. Y Radioactiva, hay más sitios y otros, igual no sabemos. O si estás en tu casa. Bueno, pero úsale a los de Alcoy, que yo estoy viviendo en Alicante varios años. En fin. Hoy el 28 encendido le vamos a dedicar a una banda emblemática, conocida de todo el mundo, casi todo el mundo, son The Kinks, su primera época, sus primeros singles ahí enraizados en rhythm blues. Y la teníamos abandonada. Recuerdo que cuando empezamos este programa sí hablamos sobre sus operetas. Sí, sobre el Arthur. Y sobre, y todo eso, pero el Preservation 1 y 2, etcétera. Pero no esta primera época y la evolución, digamos, de un grupo de rhythm and blues a las creaciones de Ray Davies como autor, pues no. Vamos a decir que nos vamos a quedar bastante cortos en cuanto a temas que vamos a pinchar, pero es que, claro, es que te pones a elegir y te pones a elegir y, claro, pincharías todos. Pero es que además fíjate qué cantidad de LPs editaron en los años 60, solo en los 60, la cantidad de LPs que editaron los Kinks. Pues un montón. El genio compositivo de Ray Davies, David Davies y compañía, hoy en el 28, encendido. Bueno, pues vamos allá con este 28 dedicado a los Kinks, un grupo que comienza a principios de los 60, como tantos otros de los que solemos hablar aquí, y que, como todos ellos, pues hunde sus influencias en el rhythm blues, en el blues, en el jazz, sí, en el skiffle, ese género así. Sí, ahí podemos hablar de que los que empezaron a tirar del carro fueron los Davies y Peter Quaife, digamos. Que era un colega suyo de la escuela. Eso es. Y que los Davies eran los hermanos Ray Davies y Dave Davies, que pues son un poco el núcleo de los Kinks, sobre todo Ray Davies, que será el compositor, así. Sí, eso es. Normalmente. Bueno, hay que decir que son el séptimo y el octavo hijo de una familia de clase trabajadora del norte de Londres. Barrio de Maxwell Hill. Sí. Que no conozco, pero bueno. Yo sí estuve viviendo unos meses allí. Luego me tuve que mudar. En Londres es muy normal tener que mudarte. Bueno, vamos a escuchar el primer single de los Kinks, que, como no, fue una versión de Long Tall Sally de Little Richard. Some fun tonight. Well, the long tall Sally has a lot on the ball. Bueno, pues como decíamos, el núcleo de la banda serían los hermanos Davis, Pete Quaife al bajo, y después esta formación clásica de los 60, Mick Avory, que se les une, sí, a la batería, que previamente había estado en los primerísimos Rolling Stones. Eso es. Bueno, ya para aquel entonces, pues empezaron, fíjate, con 15 años, 16. A ver, cuando le echaron de la escuela a Ray Davis y vio a Alexis Corner... Y luego, sí, hay que decir que Alexis Corner ahí les apoyó bastante en un principio como buen amante del blues, claro, Alexis Corner, fíjate. Y luego aquí sale a colación, pues claro, otro personaje del que hemos hablado que le permitió, digamos, a Ray Davis aprender o a profesionalizarse un poco, que es Giorgio Gomelsky, que bueno, que le dejó tocar en una banda de blues local que tenía, Hamilton King and Dave Hunt. Son estas las primeras épocas de los Kings, que todavía ni se llaman The Kings y tienen infinidad de nombres. Eso es. Y entonces Ray Davis alternaba los turnos con esta banda, junto con su grupo, vamos, con la banda. Estaba dos. Pero bueno, así también cogí muchas tablas. Pues fíjate, con los... Sus primeras grabaciones ya con todo lo que es la banda, pues son ya como The Ravens. Eso es. Que es el nombre que utilizan para unas sesiones para grabar temas que después saldrían como The Kings. Sí. Que es un nombre un poco... Y luego, es muy curioso, porque también para salir adelante tuvieron que seguirle el rollo a un rico, un niño rico que quería hacer música, tal Robert Wallace, que además quería, él mismo también quería cantar, y bueno, pues es que lo que es la necesidad, pues tuvieron que aguantar mucho, ¿no? Como la West Coast Pop Art Experimental Band en California, que les pasó más o menos lo mismo. Eso es, eso es. Vamos a escuchar el segundo single de los Kings, también del año 64, y que tampoco entró en listas ni fue un éxito precisamente, You Still Want Me. When you pass me by, you didn't look my way, but one thing I know, our love is here to stay. Pues los Kings. Ah, pues tiene un gazapo. Al Robert, el niño rico al que le seguía en el rollo era Robert Weiss, no Wallace. Que se me ha cruzado lo de Braveheart con eso. Y... nuestras disculpas a Braveheart. Sí. Pai sería el sello que editaría estas primeras grabaciones y la mayoría de esta época de los años 60, y contarían con la producción de Sel Talmy. Sí. ¿Verdad que en esta época alternan lo que es el rhythm and blues con cierto toque beat, verdad? Como esta canción. Es la explosión del Mercy Beat también, que ha habido, que bueno... No, y que también es lo que vende, y también esta gente, a ver, que lo que quería era entrar en listas, y con estos dos trabajos no lo habían conseguido, sería al tercero. Sí, a mí me gusta esa combinación como de sonido beat y rhythm and blues que hacían por aquella época, ¿eh? A mí no me desagrada, desde luego. Sí. Dije, de los Kings, no sé, mi opinión es una de esas bandas de la que no puedes decir, ¿me quedo con esta época o con la otra? Uf, realmente porque, no, claro, puedes hacerlo. En los 70 también dices, madre mía. Incluso en los 80 hicieron cosas buenas. Sí, desde luego. Bueno, su promotor sería Arthur House, el que les mueve por garitos, para dar conciertos, que era el mismo de los Beatles. Mira, pues justo hablando, o sea, que hablando de coincidencias de Mercy Beat y demás, ahí la tenemos. Vamos a escuchar la cara B de su tercer single en noviembre del 64, It's Alright. Bueno, pues The Kings, también hacer constar pues lo escandaloso del nombre para la época. Pues sí, porque en principio, podría decirse más o menos, o más o menos alguna gente lo puede decir como hortera, pero también podría ser extravagante o sexualmente desviado. Sí, bueno, Ray Davies dice que era la forma en la que ellos interpretaban la moda, ¿no? Un poco así, o eso les decían. Sí. De una forma un poco extravagante. Retorcida. Sí. Pero bueno, ahí quedó pues como los pervertidos de Kings. Está bien, a mí me parece de un nombre original. Bueno, sí, ciertamente lo fue. The Kings, con este single que estamos escuchando, pues lograrían su primer número uno, You Really Got Me, que son unos guitarrazos inconfundibles. De alguien que tuvo su programa especial. Sí, desde luego. Con Jimmy Page ahí. Sí, además fijaros que no sería la única vez que colaboraría con ellos. Además, fíjate así la coincidencia de sonido que tienen los Kings en aquella época con el LP de los Who de My Generation. Sí, desde luego. Y era porque estaba Ray Davies. Y digo, joder, Jimmy Page ahí tocando. Hasta con los Bravos. ¿Sabes? Sí, pero vamos, que sí. Por ejemplo, el sonido que tiene el single de All Day and All the Night como en el My Generation o así, es que se ve claramente esa conexión y es eso. Sí, pues vamos a, sin más, a volver a escuchar a The Kings con You Really Got Me. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah. Yeah. Una cosa, tengo otro pequeño gazapo, pero es muy, muy, muy, me refería cuando la similitud de sonido entre Alcantes Plain y All Day and All the Night, no el My Generation. A guitarrazo limpio. Eso, es justo y se nota ahí la guitarra de Jimmy Page. Y ese toquecito a la Bo Diddley o de otros grandes del Rhythm Blues. Si realmente ya Red Davis no quería hacer Messy Beat. No, es que... Y fue un punto de inflexión. Sí, y se vuelve más al Rhythm Blues. Rhythm Blues. Afroamericano. Vamos a escuchar un claro ejemplo de eso que demuestran en el King Size, un EP que grabaron después, pero también en 1964, se titula Things Are Getting Better. Decir también que un sonido muy característico de las guitarras para la época en este lugar, en las Islas Británicas. Sí, además, repetimos, era la explosión del Mersey Beat y el Rhythm and Blues, pues todavía estaban como famosos haciéndose los Rolling Stones, pero tampoco era un sonido que, vamos, que le costó un poco despuntar, vaya. Bueno, pues repitiendo la fórmula más o menos de su éxito anterior, con All Day and All of the Night, llegarían al número 2, no... al número uno, pero bueno, que casi nada, y también a base de riff machacón y guitarra saturada. Sí, ya le dijo, Sil también ya le dijo a Red Davis antes de sacar los singles que aprovecha ahora que no te conocen y anda por la calle tranquilo, que esto se va a acabar. Hay que decir que este era un éxito internacional, porque este single en concreto también entró en listas en Francia, Australia, Estados Unidos, Holanda, Alemania, entre otros. Bueno, todo, es que todos disfrutaban. Sí, y el apunte de que estaba también Jimmy Page. Hombre, es que ese sello que tiene él... Que estaban tres a guitarrazo limpio. En fin, The Kings y All Day and All of the Night. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. You and me last forever. Bueno, pues los Kings, que estamos hablando de una época en la que su sonido estaba muy influenciado por el rhythm blues, pero bueno, que también estaban abiertos a muchos otros géneros, desde el folk hasta, fíjate, a veces el ramalazo cabaretero después de... Sí, que bueno, luego sería una constante luego. Sí, desde luego, las composiciones de Ray Davis. Escuchamos un tema ya de enero de 1965, un single que se editó en enero de 1965, otro número uno que precisamente tiene también ese toque de melancolía, que es lo que va a caracterizar muchos de los temas. Sí, ese sonido, ¿no?, de Ray Davis. Escuchamos The Kings y Tired of Waiting for You. Bueno, 1965 para los Kings también es cuando empiezan sus largas y... giras. Y lejanas giras. Y luego, hombre, también hay que decir que como buen rockero que era Ray Davis, pues también en su época escandalizó porque se casó con una fan suya de 17 años, Raza Dick Petri. Conocía la historia, ¿no? Sí. Pero bueno, son cosas... No, pero bueno, que hay que decir que eran cosas que pueden ser normales, porque también era bastante joven Ray Davis, tampoco es que llevara mucha... Tampoco es que sí... No le llevaba mucho, ¿no? No le llevaba mucho, pero... A ver, que esa es una constante que ha ocurrido también muchas veces con gente del rock and roll, que su forma de vida, pues hay, digamos... El escándalo siempre ha estado ahí, desde luego, en los Kings después... Y no es que lo quisiera montar, sino que él era así, vamos. Sí, y bueno... No sabes tampoco dónde está. Hasta qué punto, ¿no? Porque, pero bueno. Bueno, después cuando se pone de moda, pues en la época del glam y así, sí. La bisexualidad o digamos o la indefinición así, pero simplemente como aliciente comercial, se puede decir. Sí, o lenguaje artístico. Bueno, que esto... bueno, hay una recomendable autobiografía de Dave Davis en la que lo comenta. Sí. No me acuerdo del título, lo diré en el próximo programa. Te vendrá la cabeza, tranqui. En fin, los Kings, que en 1965 giran por Asia, por Estados Unidos, y muy importante abrir ese mercado para una banda que quería vivir de eso, porque bueno... Hombre, Estados Unidos al final... Estas giras también, con esos equipos tan pequeñitos y tan... Y las palizas que se metían, ¿eh? Sí. Ten en cuenta que los medios de transporte no eran como ahora. Sí, desde luego, giraban pues con los Yardbirds, con Manfred Mann, con gente así que también estaban por ahí, pues Australia, que también era otro mercado, aunque los Kings hasta tocaron en India, en bueno. Sí. En fin, los Kings y Got My Feet on the Ground de 1965. Wanting things that they can't get, but finding out too late. I got my feet on the ground and I'm standing on my own. I don't need no one. I don't need no one. Well, I don't need nobody else. All I need's a single chicken. When I travel on my own, not afraid to be alone. I got my feet upon the ground and I'm standing on my own. Well, I travel far and wide. Don't mind if I can find it, got no chip upon my shoulder. Got my feet on the ground and I'm standing on my own. I don't need no one. I don't need no one. When I travel on my own, not afraid to be alone. I got my feet upon the ground and I'm standing on my own. Well, I travel far and wide, look for four-leaf clover. Don't mind if I don't find it, got no chip upon my shoulder. Got my feet on the ground and I'm standing on my own. I don't need no one. I don't need no one. I don't need no one. I don't need no one. I don't need no one. I don't need no one. I don't need no one. Unos repertorios de ambos LPs que era un poquito de lo que sería después los Kings se puede entrever, y luego pues el clásico Rhythm and Blues. Eso es. Más o menos. No era muy compensado, pero vaya. Hay que decir que los Kings en un sentido se parecen a los Love, en que entre ellos había bastantes tensiones. Muchas. Hoy, tal vez la convivencia y así, pero bueno, eso les trajo serios problemas por enfrentamientos en el escenario. Uno de ellos, Dave Davis, acaba con una brecha de 16 puntos en la cabeza. Igual que los Lobs, sí, lo mismo. En fin, en ese plan, bueno, una violencia así explícita delante de miles de personas, o de cientos al menos. Sí. Eran muy jóvenes también, estaban aguantando mucha tensión, porque luego estaba también que Ray Davis estaba siempre ahí con sus más y sus menos con los ejecutivos. Sí. Un grupo que tenía siempre, bueno, es que claro, tenía el interés creativo, entonces eso se enfrentaba porque lo que espera el sello es vender. Un grupo que se pliegue a sus deseos y a sus proyectos. Y venda, sea como sea. Y no era el caso. En fin, escuchamos otro tema de los Kings, 1965, Everybody's Gonna Be Happy. Everybody, and I know that everybody be happy, as happy as you and me, 'cause I know, come on baby, let me tell ya, all the things I wanna say, come on baby, let me tell ya, all the things I wanna say, and everybody's gonna be happy, which means you and me, my love, everybody's gonna be happy. Meet you and me, my love, and I know that when I see you walking down the street, well, it makes me happy to see you walking, it makes my life complete, 'cause I know, come on baby, let me tell ya, all the things I wanna say, come on baby, let me tell ya, all the things I wanna say, and everybody's gonna be happy. Which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy. Which means you and me, my love. And I know that you and me, and I know that you and me be happy, happy as we can be. 'Cause I know. I wanna see. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna see. And everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know. Bueno, decir que tras la primera gira por Estados Unidos se les deniega el permiso durante 4 años para volver a actuar en Estados Unidos, precisamente por estos comportamientos así un poco salvajes para la época. O bueno, yo es que como no estaba allí, simplemente lo he leído. Pues sí, hombre, yo a ver, de la referencia que yo tengo de aquella época, mi padre, que era marino, estuvo por aquella época en Estados Unidos, debía ser aquello represión pura. Pues bueno, el hecho es eso, que eso les cierra un mercado importante justo en esta época de la explosión de la British Invasion en Estados Unidos, que muchos grupos europeos, las islas británicas, iban a girar a Estados Unidos. Y bueno, y hablamos de todo este impacto que tuvo luego sobre la música en los 60 en Estados Unidos. Hay que decir que este veto lo impone la Federación de Músicos, que puede haberse interpretado que habían sido las autoridades. No, y eso les hicieron a los Yardbirds. Acuérdate que los Yardbirds les hicieron los mismos. Sí. Y los sindicatos del espectáculo y la leche. En ese sentido son organizaciones muy poderosas. Sí, sí. En México también pasaba, pero bueno, ahí fue ya una huelga que hicieron enfrentándose, digamos, a la patronal artística. Sí. Y eso ya tenía otro tema. No, pero en Estados Unidos era distinto. En Estados Unidos era otra cosa, sí. Sí. En fin, pues ahí se quedan 4 años sin poder entrar a Estados Unidos, pero bueno, que tienen el resto del planeta. Bueno, luego arrasaron, sí, posteriormente, luego. Vamos. Sí, hombre, son una referencia, uno de los grandes grupos junto a los Who. Sí, pues fíjate ese LP tan bueno que grabaron, ya los 80, One for the Road, y era, vamos, arrasaban en Estados Unidos. Sí, desde luego. Bueno, escuchamos un single de mayo 1965, The Kings y Set Me Free. I don't need nobody else. So if I can't have you to myself, set me free. Set me free. Oh, set me free, little girl. All you gotta do is set me free, little girl. You know you can do it if you try. Pues estamos escuchando de Kings, esta primera época, en el 28 encendido en Iroli, retirado 107.5 de la FM. Cada vez Ray Davies, pues bueno, toma toda su producción una impronta muy propia y va alejándose del sonido anterior, siempre con la producción todavía es el Tell Me, que también, bueno, eso... Sí. Pero bueno. Yo creo que era el único de los 5 que se había tomado el desafío en serio, en realidad, en aquel momento, Bueno, pero es que lo de este hombre, lo del grupo en general, es un no parar de grabar, vamos. y de actuar. Fíjate, y se pagaban unos palizones de espanto, vamos. Sí, bueno, hay que decir que Ray Davies sí que tuvo crisis el hombre de estrés, del estrés de estar todo el día. Y luego tener que crear. Claro, claro, es que eso en sí es un esfuerzo. Es que si fuera solo... Pero es que además tiene que crear, tiene que estar inspirado, es que es mucho... Sí, porque hay que cumplir las expectativas también, porque una vez que estos grupos entran en listas, claro, lo que quieren es quedarse. Hombre, es que fíjate, el All Day and All the Night fue compuesto porque le vino el jefe y le dijo, oye, Yurly Godmilla está bajando, hazme el siguiente. Sí, y lo hizo nada, en pispas. Y similar, una fórmula que funciona, pero bueno, está claro que ese no era el rollo de Ray Davies, no. Porque bueno, es un tío súper ecléctico. No, además que sobre todo que quería hacer sus cosas, su obra, le importaba más eso que vender. Vamos a escuchar un tema influenciado por canciones populares que él escucha en la India. Sí. Con su My Friends. Bueno. See My Friends. Ay, qué bueno. Que es también pues de influencia reconocida para gente como los Who, por ejemplo, o los mismos Beatles. Y empezaba ya antes que otros, con el tema del sonido hindú, ¿verdad? Sí, y fue, pues ya decimos, una influencia importante para mucha gente. Julio de 1965, See My Friends. Bueno, pues los Kings, que bueno, además de esta faceta así ecléctica en cuanto a la música, hay que decir que también esta época es la que marca un punto de inflexión en la temática de las letras y aparecen más temáticas críticas, ácidas. Sí, ahí empieza a ser un poco el Ray Davies que tenemos acostumbrados, pues con una visión de la sociedad muy, muy crítica, muy irónica. Sobre todo muy irónica, porque siempre coge los clichés sociales, digamos. Y eso es, y se ríe de ellos, que a mí es como me gusta, porque si no te aburren, si solamente denuncias pero no te ríes, pues no, ya me entiendes, ¿no? Bueno, la visión sobre la high level sociedad burguesa de Ray Davies en este Well Respected Man. 'Cause he gets up in the morning and he goes to work at nine. And he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good. respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father calls a maid, and she stirs the tea with councillors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man, but he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best. And he hopes to grab his father's boot when fate passes on, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays a song to Charles, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her, but his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. Bueno, pues los Kings, el 26 de noviembre del 65 se edita el LP The King Controversy. Sí, es una gozada. Y que es, bueno, digamos que es un LP transicional de alguna forma, ¿no? Entre sí. Esta, la primera época, los tres primeros LPs que son más con y mucha versión de rhythm blues y también mucho toque de rhythm blues. Pero luego empieza, a ver, sin... Esa línea melódica que siempre han hecho los hermanos Davis, aunque alguna canción pueda tener más caña que otra, pero no sé, es como una melodía muy particular, un tipo de melodía es muy particular, ¿no? Sí, incluso las versiones que hacen de rhythm blues también tienen el toque Kings clarísimamente. Sí, sí, sí, sí. Para mí a partir de este momento eran ya los reyes de la melodía, la verdad. Bueno, vamos a escuchar una de esas versiones, una canción de Sleepy John Stes, el gran bluesman, versionada por gente como Robert Johnson o el mismísimo Elvis. Y es un clásico de este LP de King Controversy, el tema en cuestión, Milk Cow Blues. Gotcha! Pues, oye, una cosa, Nicky Hopkins, que no lo hemos mencionado, ¿cómo se pasa en este tema? Esto, el pianista. Esto es lo siguiente que iba a comentar precisamente, que me ha venido también a mí a la cabeza. A la cabeza, la telepatía. Este es el disco en el que empieza a colaborar con ellos Nicky Hopkins, el eso teclista, es. Al que ya dedicamos un 28 en su día, que también dio un sonido característico a grabaciones de los Who, entre otros. Eso es, que de ahí también la similitud del oído. Jeff Beck, el sonido. Es que el único grupo en el que fue fijo, vaya, porque el resto era tío de estudio. Eso es. Pero bueno, algún proyecto en solitario que también hizo. ¿Cómo se sale en esta canción, Sí, muy rhythm bluesero, como todos ellos, vamos. En fin. Y también qué versatilidad, Joder, sí. Pasada, siempre es una... Bueno, vamos a escuchar otro de los cortes de este LP de King Controversy, que por cierto alcanzaría el número 9 en listas de LP en Islas Británicas. Los Kings y The World Keeps Going Round. Somebody new. totalmente de Davisiano, el tema Angustia. Sí, bueno, y esto siempre hemos dicho que Ray Davis es para mí uno de los maestros del pop, y además que te demuestra que el pop no es algo banal, ni mucho menos. No tiene por qué serlo. Sino que puede ser algo incluso muy comprometido y muy crítico, ¿no? Sí, puede ser lúdico y crítico, eso aparte es. Si hueles, no pasa nada tampoco. Eso es. En fin, termina en 1965, fíjate, lo prolífico de la banda. A eso me refería, que editaban un montón. Dos LPs, siete singles y un EP. Y, menos LP, que contenía temas de singles, todo entra en listas. Y si le añades a las palizas que se metían con las giras, pues... Pues sí. Vamos a escuchar otro de los cortes de este LP, de King Controversy, You Can't Win. Bueno, ya en febrero de 1966, The Kings publica su siguiente single, Dedicated Follower of Fashion. Sí. Bueno, pues... Y la cara de si tiene una sofá es terrible, es buenísima. También ¿eh? con la sorna de, típica de Ray Davis, en una letra irónica al respecto del swing in London, toda la explosión de la moda juvenil, que al final, creada la etiqueta, pues el nicho de mercado. Sí, pero fue una época muy excitante, porque era la presicodelia. Sí. Eso sí, pues bueno, Dedicated Follower of Fashion, con esta sorna, a mucha de la gente que podía ir a verle también, pues sí, bueno, te dice algo de la integridad de la costumbre. Y hago hincapié... Respecto a sus letras, claro. Hago hincapié que la cara de Sitting in the Sofa es buenísima. Un tema que fue número uno en Holanda, Dedicated Follower of Fashion, The Kings. They seek him here. They seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best. 'Cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, pursuing all the latest fads and trends, cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh, yes, he is. He thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon and his raked up tight, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, the next week he's in stripes, but he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. His world is built round discotheques and parties. Pleasure-seeking individual always looks his best, cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the cloth he is as thick as can be, cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. Bueno, 1966 también será el año en el que publiquen Face to Face. Sí, que es otro pedazo de LP, una joya del pop. Que alguna gente habla de él como el primer disco conceptual del rock, pero bueno, siempre hay anteriores. Y bueno, y editaron más maravillas que no nos va a dar tiempo a escuchar en esta ocasión. Pero... En esta ocasión, pero amenazamos con repetir. Hombre, en el próximo nos vamos a poner las botas, ya verás. En la segunda entrega sobre esta banda, los Kings. Vamos a despedirnos por esta semana con Sunny Afternoon, el tercer single que editarían sí, ahí habla, en 1966. Además, bueno, habla, pues, la letra ya es ya bastante comprometida, habla de una persona que le acaban de despedir y que, bueno, está disfrutando de una tarde soleada. Esto coincide con la inspiración para Ray Davies, se supone que fue la política del gobierno laborista de la época de Harold Wilson, sí, que no hacía más que subir los impuestos y tal. Y, no, bueno, pues, es la historia de siempre. Lo de siempre, sí. Sí, lo que pasa siempre, pero esta vez contado por... Bajo el prisma de Ray Davies. Eso es. Pues nada, con Sunny Afternoon nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, agur. Agur. Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car,